Bienvenidos a Siempre Motivados. Hoy estoy muy feliz porque es mi primer podcast y también muy contento de tener como invitada a Marta. Hola Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues yo muy bien, muy feliz de tenerte aquí, darte las gracias por querer colaborar en mi nuevo proyecto. Y nada, cuéntanos sobre ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Bueno, pues yo soy Marta de Zaragoza, yo soy trabajadora social, trabajo en la rama de geriatría, pero no solamente trato los problemas de las personas mayores, sino de todo su entorno, es decir, de todos los familiares. Con lo cual, lo que me encuentro es tener que hacer pues mucho apoyo de forma individual, personalizar cualquier problemática familiar, lo que me ha llevado un poco también pues a moverme en todo el tema del coaching. Estoy ahora con un pequeño curso que quiero que sea precedente pues para sacarme el certificado, con lecturas pues de psicología positiva desde hace 30 años a raíz de una depresión. Pues no hacían más que medicarme, yo no estaba mejor y llegó un momento en que dije la medicación fuera, y lo que me sacó de todo eso fue pues la lectura de toda la psicología positiva, que en 30 años ya no la he dejado. Me ha servido mucho como crecimiento personal, y luego a la hora de atender un poquito a todos los usuarios, pues la verdad es que me ha ayudado muchísimo a la hora de comunicación, a la hora de empatía. Pues bueno, saber un poco cómo enfocar pues todo lo que es la comunicación verbal, no verbal, que me apasiona. Pues bueno, intentar mejorar, pues precisamente porque como tú has vivido muchas cosas y ya con 50 años que tengo ya llevas una mochila, pues bueno, poder aportar aunque sea un mínimo de un granito de arena. El otro día en el curso de coach hubo una frase que no puedo decir de quién es porque con los nombres no me quedo muy... Es normal. La cabeza. Pero sí que hubo una frase que me quedó muy grabada que dice: da igual lo que hagas o lo que digas, lo que sí que importa es en ese momento cómo has hecho sentir a la persona. Entonces yo pienso que es un lema que eso cada día, cada vez que me levanto, lo tengo ya para el resto del día. No, sí, la verdad es que hay frases que se te quedan y la verdad es que siempre te sientes identificado, ¿no?, con esas frases. Pues entonces pasaste una depresión. Uh-huh. Vamos, igual que como yo te he comentado antes, bueno, la gente no lo sabrá, yo pasé también una depresión hace un año, por una ruptura sentimental, me dejó mi expareja y estuve bastante mal, lo pasé muy, muy, muy mal, la verdad. Y gracias pues a ayúdate de terapia psicológica, que la verdad es que hasta que admites, ¿no?, de que tienes un problema, porque es un problema muy grave, pero claro, no queremos ayuda profesional porque nos pensamos que yo no quiero ir a un loquero, y al revés, yo desde aquí digo que adelante, que la gente que te quiere, te va a apoyar, no te va a decir ningún comentario malo, al revés, te va a decir que te van a apoyar para todo, y el que te diga algún comentario de que cómo va a ir a un loquero, que esa gente negativa, fuera, pues no, gente negativa es gente que te va a perjudicar, ¿no? Gente que no te va a apoyar en tus momentos, encima en momentos difíciles. Y nada, yo recomiendo que en cualquier situación, la mía fue sentimental, pues que vaya a un especialista, que pasó está, ¿vale? Que la verdad es que te abren mucho la mente, te cambia todo. Hombre, no con una sesión te va a arreglar la cabeza, ¿no? Pero te ayuda mucho. Y con mucho esfuerzo tuyo también, claro, eso es por supuesto. La verdad es que la depresión es para vivirlo porque yo he conocido gente con depresiones antes de yo tener la mía, y dices, ¿cómo puedes ponerse las cabezas así, no? Porque es que hay momentos que te quieres suicidar, la verdad es que es triste decir eso, ¿no? Pero la cabeza es en esos momentos, no sé cómo piensan, pero es que es una cosa muy, muy, muy, muy mala. La verdad, yo cada vez que recuerdo situaciones... Encima, yo era una persona que me encerraba en mí mismo, ¿no? Soy una persona muy, muy, soy muy mía. ¿Sabes? Que me gusta la soledad en ese sentido, ¿no? Y me lo guardaba todo para mí, ¿no? Y fíjate que yo con mis familiares tengo mucha relación, mucha confianza, todo, vamos. Pero la verdad es que es una temporada que pasé muy mal. Y bueno... pues lo que queremos, quiero llegar con el proyecto este es que la gente pues vea que hay gente que está pasando situaciones y que seguimos adelante, que estamos aquí con ganas de comernos el mundo, que el mundo nos acaba, pero sobre todo yo me aconsejo que paso están los especialistas, ¿vale? Que si veis que tenéis estáis una temporada mal y veis que no tenéis ganas de nada, pues, bueno, ¿por qué no probar y a un terapeuta, que es lo más normal del mundo, que paso están, y pedir consejo y nada más, y apoyaros en vuestra familia, ¿vale? Y los amigos que sean de verdad. La gente negativa, olvidaros de separados de ellas y juntaros con gente positiva, que esa gente son los que te van a animar y son los que te van a dar las ganas de vivir cada día. Sí, bueno, incluso fíjate, cuando dices de marcar y de lo que son las personas negativas, mantenerlas lejos, incluso dar ese paso de poner esa distancia de ciertas personas que en el fondo no te hacen bien, también ese paso es muy difícil, es decir, también hay que tener mucha fuerza, entonces tienes que tener muy claro en qué dirección. Entonces cualquier orientación, sea de coach, sea de terapeuta, es buenísima porque te da un poquito la fuerza, el empuje. Sí, la verdad que sí. Yo por mi parte, como yo estaba en una ciudad y me vine a mi pueblo, pues entonces, claro, yo me pude evitar esa gente mala por el tema de alcohol, todo, porque todo te junta, ¿no? Y cuando estás con una depresión, pues si ya bebes más, pues peor todavía, ¿no? Y como yo me fui de una ciudad a mi pueblo, entonces, claro, me vino bien. No lo mismo que si estás allí y sigues viendo la misma gente, ¿no? También están las redes sociales, ¿no? Las redes sociales yo tuve que eliminarlas y crear otras nuevas. Claro. Cambiar el nuevo teléfono. Todo para desconectar, ¿no? Es que, por ejemplo, el psicólogo lo primero que me dijo era que borrara otras fotos de mi expareja, que borrara su número de teléfono, aunque lo supiera de memoria, ¿no? Pero que en ningún momento se me metiera en su perfil, por eso me dijo que me borrara los perfiles de las redes sociales. Y nada, lo hice y nada. Entonces me dicen luego, más adelante, me dicen nuevos correos, nuevas redes sociales, vamos, donde más. La verdad es que yo a redes sociales soy una persona que tampoco, vamos, tengo dos cuentas de Instagram, una mía propia de como de entrenador personal, aunque no me dedique profesionalmente a ello, pero bueno, subo frases, subo cocinas, y luego ahora que me he hecho la de Siempre Motivados, que quiero estar más activo y quiero empezar a decir las novedades, por ejemplo, hoy cuando terminemos esta entrevista, cuando la edite y la vaya a subir, pues lo informaré por ahí. También comentar que en la página siempremotivados.com, en el apartado foro, ¿vale? Hay un foro para que la gente se registre y que la gente comente dudas. Gente, que, por ejemplo, que me diga que a quién, de qué gustaría hablar, qué problemas, que si queréis a alguien que quiera que traiga la entrevista, que yo haré todo lo posible para ponerme en contacto con ellos. Y que cualquier persona que quiera colaborar, que haya pasado una situación difícil, que quiera aportar sus conocimientos y experiencias, aquí está, vamos, yo encantado de hacerle la entrevista, que cuentes su vida, lo que quiera, que si quieres de forma anónima, yo en ningún momento voy a decir su identidad, y nada, deciros eso. Bueno, Marta, entonces, ¿por qué elegiste dedicarte al sector del tema de cómo era el, perdona, geriatría, sí, perdona que estaba aquí, ¿sabes? Está contando tantas cosas, pues, se me ha ido el... Sí. Hombre, porque yo pienso que es un sector de la población muy desfavorecido y muy, muy débil, muy frágil, la palabra es fragilidad. ¿Vale? Sí, sí. Llega un momento en que por el hecho de que son personas mayores creemos ya que tenemos que tomar las diferentes opciones o tomar decisiones anulándoles. Entonces yo pienso que ahí estamos muy equivocados. Ojo, yo esto lo veo profesionalmente, que luego a nivel personal quizá yo he hecho lo mismo con mi madre. Es decir, sí, claro, que la teoría es muy fácil, pero luego pues en el día a día muchas veces dices, pues bueno, yo he actuado de esta manera y quizá debería de haber actuado por otra. Y no por eso pues te das de cabezazos y piensas que es algo negativo, ¿no? Simplemente tú ves pues que has tenido una evolución y que has tenido un aprendizaje y tienes que partir de ahí, ¿no? Yo pienso que todo en esto, o sea, que no es cuestión de buscar culpables. Antes, cuando comentábamos tu situación y demás, nunca hay que buscar culpables o qué es lo que he hecho bien, qué es lo que he hecho mal. No, todo se da para algo y el buscar eso. Y si tú crees hoy en día que harías las cosas de diferente manera, simplemente es porque ha habido un crecimiento o la situación es diferente, los propios valores internos también van cambiando según las situaciones que tú vas viviendo, que estamos en constante movimiento. Con lo cual, pues... Sí, perdona. No, sí, la verdad es que sí. Hombre, yo creo que los errores, de los errores se aprende, ¿no? Y yo, como digo, un ejemplo que hay, que siempre que vas caminando y te tropiezas con una piedra y luego te vuelves a tropezar a esa piedra, llegará un momento que ya esquivarás a esa piedra porque si no... Entonces, claro, de los errores se aprende y, claro, para, por ejemplo, para decir que es un error, tienes que cometer los errores, ¿no? Y yo, claro, para poder esquivar esa piedra tienes que chocar con ella, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, bueno, de los errores se aprende, ¿no? Y si toda la vida fuera tan maravillosa, entonces tampoco sería tan guay vivir, ¿no? Pero tú fíjate que la vemos maravillosa porque conocemos los dos lados. Si solamente conociéramos el bueno, no lo valoraríamos tanto. ¿Te das cuenta? Sí, pero la verdad es que siempre nos... Perdona que te interrumpa, pero que siempre pensamos en las cosas negativas. Siempre pensamos. Fíjate que yo, por ejemplo, yo hablando de mi caso, que yo lo tengo todo. Tengo un trabajo, tengo mi familia, tengo todo. Tenía todo, ¿no? Que es lo que me decía a mí el terapeuta, ¿no? Y mi familia, ¿no? Y siempre vas a lo negativo. Es que siempre lo que pensamos es en lo negativo, porque es lo primero que se te viene a la cabeza. Y luego, como es como dice Víctor Cooper, ¿no? La actitud positiva, ¿no? Tú apunta en un papel las cosas positivas que tienes en la vida, ¿sabes? Y te salen más de 20. Pero es que cosas positivas, cosas de que no cuestan ni dinero, ¿no? Irte a la montaña, dar un paseo, como un montón de cosas. Que no es solo irte al bar y a beber, como hay gente de la mentalidad aquí de los pueblos, ¿no? Y cosas de esas. Y luego más que nos damos cuenta de las cosas negativas, las cosas malas, nos vamos a la cama pensando lo peor que ha pasado, que, y después es una chorrada, ¿no? Porque hay mucha gente que vas a la calle, ¿no? Yo es que he visto el Cupe, he visto muchos vídeos de él, y dice, hay uno dice, es que vas por la calle y te encuentras una persona y uff, que está súper mal, y es porque se le ha roto el iPhone, o se le ha roto el móvil, o son cosas, dramas, como si fuera que se le hubiera muerto algún familiar, ¿no? Y luego te tienes que reír de las circunstancias, ¿no? Digo, por eso digo que es que también la mentalidad de la gente también es como todo, pero yo pienso que esta vida hay que disfrutarla, ¿no? Porque solo se vive una vez, ¿no? Y hacer lo que realmente te gusta. Y, por ejemplo, yo ahora, con este proyecto, ¿no? Yo le he dado muchas vueltas, ¿no? Digo, ¿sabes cómo empiezo? Porque, claro, yo del tema de programar web, pues no tenía ni idea, ¿no? Me he tenido que, meterme en cursos y nada, pues aprender, ¿no? Porque la verdad es que no es una cosa fácil, ¿no? Y ponerte en contacto con gente, bueno, pues, creas que no, pues, aparte, vas aprendiendo cosas, que a mí me encanta que aprender cosas, vas conociendo gente nueva, gente que te va ayudando, gente que te va dando consejos, y bueno, y ya empiezas a crecer como persona, más como persona, ¿no? Porque vas teniendo más conocimientos, y eso, pero que digo, por ejemplo, el que no haya visto a ese, por ejemplo, el tema de Víctor Cooper, que son YouTube, lo pones, y es un hombre que habla de actitud positiva, uh-huh. Os recomiendo, porque ese hombre, la verdad es que a mí me ayudó mucho a salir del agujero, de mi agujero, como digo yo, me ayudó mucho, la verdad, ver los vídeos, y ahí te das cuenta que realmente no son problemas los que tenemos, no, los problemas los tenemos en nuestra cabeza. ¿Vale? La mente es la mayor enemiga que tenemos, ¿eh? Estoy convencida. No, sí, la mente pasa muy malas jugadas, la verdad. Y, yo, sobre todo, muchas veces, cuando peor lo pasaba, era cuando me acostaba. Y fíjate, yo tenía mi medicación, ¿no? esperamos, medicación para dormir, no la medicación para drogas. Y ni eso me hace falta, pues, no me hacía ni efecto, porque yo soy una persona no hiperactiva, pero soy muy activa, ¿no? Y ahí realmente, ahí es cuando peor lo pasaba, porque es que ahí es cuando te venían todos los males, o sea, los pensamientos negativos, todo. Te venían todas las cosas malas que habías hecho, que por qué habías hecho. Y en el peor momento yo creo que pasaba yo. No, me daba miedo irme a dormir. Me daba miedo, no quería que llegara la noche. Claro. ¿Sabes? Y era por eso. Hasta que poco a poco, porque el tiempo lo cura todo, y con ganas, esfuerzo y ayuda, pues sale adelante. Y la verdad es que me ha venido bien el sentido, porque ves las cosas desde otro punto de vista. Es una cosa que dice, ya no hay una relación, vale. Pues ahí está una cosa que ha pasado, una experiencia, ¿no? Porque es una experiencia muy bonita pues aprendes cosas buenas, aprendes cosas malas. Y si el día de mañana tienes otra relación, pues bueno, ya sabes ciertas cosas, ¿sabes? Y la verdad, pues que te viene muy bien, la verdad. Y poco más, la verdad. Bueno, preguntarte otra cosa. Por ejemplo, ahí en donde estás tú, claro, en un geriátrico, pues tendrás muchos casos, ¿no? Gente, pues, con el tema de amnesia, vamos, de Alzheimer, ¿no? De todos esos problemas, que la verdad es que eso es una cosa que yo, mi abuela, que en paz descanse, pues, los últimos meses de vida, los médicos decían que no era Alzheimer, pero vamos, se le veían cosas a la cabeza de cuando era joven, y sí. Era verlo, eso era, una cosa pues muy dura, ¿no? Ver esas cosas. La verdad, hombre, yo la verdad es que te admiro, porque para trabajar en un sitio de esos hay que valer y gustar ese trabajo, porque yo no valdría por el tema para eso. Soy una persona que sí, me gusta ayudar, me gusta motivar, pero yo lo digo por el tema, porque ver a familiares, ver a personas pasándolo mal, y eso, yo soy una persona, es que no puedo, o sea, yo es que... Es muy duro, pero también es muy gratificante el ver que se apoyan y que haces, ya no consejos, porque en ese momento quizá los consejos de poco sirven, sí, pero claro. Estás haciendo un acompañamiento, eso es muy gratificante el que digan, pues mira, tengo la misma situación, pero me veo con más fuerza para sobrellevarlo. O, oye, me vas comentando un poco cómo está pasando el día, y cualquier cambio que hay positivo tú lo celebras como si hubiese sido un cambio tremendo. Digo, es que es lo que hay que hacer, es decir, vamos a valorar cada paso que damos dentro de una demencia, que todo eso es un mundo, que eso daría para horas y horas, pues buscar sobre todo temas que ellos pueden recordar. Se está trabajando mucho con la musicoterapia, la música que ellos escuchaban y que les gustaba en sus tiempos, y eso en un momento, por ejemplo, que si tienen una alteración de conducta, una agitación, pues puedes observar que los va tranquilizando, por ejemplo. Entonces, son estudios, mínimos estudios, que es que son apasionantes, porque te dan un bagaje de conocimiento del ser humano, de a pesar de su patología, cómo influyen todas esas cosas que han tenido durante la vida. Si tú se las vuelves al recuerdo, cómo les tranquiliza, es algo impresionante. Luego, trabajar mucho a nivel del tacto, de la caricia, bueno, eso es apasionante. Y luego ver, pues, que recibes tú mucho más que ellos, te lo puedo asegurar. Sí, la satisfacción de ayudarles de esa manera, ¿no? Que te llevas, pero para eso hay que valer, ¿no? Porque yo creo que no habrá gente que aguante eso, ¿no? Ese tipo de trabajo, igual que yo, por ejemplo, la enfermería, en otro caso, que no podría. No podría, claro. Porque es que yo entrar en un hospital, no lo digo por eso, pero hay situaciones que ves que es que, como tú, por ejemplo, cuando ves a personas que pasan por esas situaciones, ¿no? Que demencia, que es que son una cosa que es que, es que yo, por ejemplo, cuando veía a mi abuela de esa manera, me diría que ir, ¿no? Porque, claro, tú la conoces como... Es una patología muy tirana, muy tirana. Sí, muy, muy dura, ¿no? Y tiene que estar al 100%, las 24 horas pendiente de ella, y la verdad es que para eso yo creo que también hay que valer, ¿no? Para el trabajo ese, ¿no? Pues no cualquiera puede hacer... cualquiera puede hacerlo, ¿no? Pero que la hagas bien es otra cosa, ¿no? Y la verdad es que a mí me gusta mucho la gente así, ¿sabes? Que ayuda, aparte que es un trabajo, ¿no? ¿Vale? Pero le gusta, ¿sabes? Y eso Hombre, se ve en la gente, se ve en las profesionales, se ve, es que eso se ve. había una frase que a mí me gusta mucho, no sé si la diré bien, pero bueno, el sentido sí que dice que si tú te dedicas a trabajar en lo que es tu pasión, no trabajarás ningún día. Y es así. No, claro, por eso digo, que es que pues yo, por ejemplo, esto que estoy haciendo ahora es un hobby y para mí no es un trabajo, aunque le esté echando un montón de horas, no es un trabajo porque es una cosa que tengo mucha ilusión, ¿vale? Pero y he hecho muchas horas, que yo cuando empecé a hacer lo que es a programar la web, yo echaba 12 horas diarias o 13 horas diarias, ¿no? Fíjate. ¿Sabe? Y el coco, ¿no? El coco de cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro. Ahora fue. Y la verdad es que es un mes de agobio, pero la satisfacción de que digo, bueno, así puedo llegar a la gente, puedo ayudar a las personas, pues con eso, ya que me da fuerzas para, ¿sabes? Me da fuerzas para que muchas veces, para el tema de emprender, porque yo esto no lo hago para con un proyecto de decir, voy a ganar dinero, no, no, es que al revés, estoy invirtiendo. Yo estoy perdiendo dinero, ¿no? Pero bueno, no me duele, al revés, ¿vale? Y por eso estoy muy ilusionado. Y yo, por ejemplo, una frase que la verdad que me gusta mucho, ¿sabes? Es hasta que no comiences a creer en ti mismo no tendrás una vida. Sí, señor. Y esa frase, vamos, la tengo en el WhatsApp, pero vamos, desde hace mucho tiempo la leí y se me ha grabado. Y es verdad. Es que es verdad, tiene toda la razón la frase es esa. Y la verdad es que si no crees en ti, entonces nunca vas a tener sueños, nunca vas a luchar por nada, ¿no? ¿Sabes? Es la base. Es que es la base, claro. Yo, por ejemplo, cuando me operé de la hernia discal, a mí se me vino el mundo encima, claro, yo me encanta el deporte, ¿no? Soy una persona que me encanta correr, hacer entrenamiento de fuerza, la bicicleta, todo lo que es el mundo del deporte. Y claro, cuando te dicen que no te dicen que no puedes hacer deporte en la vida, ¿no? Pero bueno, te lo insinúan, ¿no? Y ahí, pues, te das cuenta, dices, ¿cómo yo con 29 años me va a pasar a mí esto? Pero bueno, me arreglé, me operé, porque yo ya me cogía el nervio ciático de la pierna derecha y a mí me fallaba la pierna derecha. Y la verdad es que era una cosa muy... Muy, joder, claro, tú te estabas sentado en el sofá, ibas a levantar y la pierna, pues si no tuvieras pierna. Ibas andando y de vez en cuando te fallaba la pierna. Y era una cosa pues muy dura. Y ya, hasta que me fui, vamos, hablé con el neurocirujano y me dijo que me operara. Me operé, la verdad es que ni me di cuenta, porque me durmieron. Estuve una hora en quirófano, luego estuve un mes que lo pasé bastante mal, ¿no? Con la jarabe, vamos, cuando tenía la jarabe y eso después de la operación. Y yo a los 6 meses empecé a hacer deporte otra vez. A los 5 meses o 6 empecé a hacer deporte. Poco a poco, ¿no? Y hasta, bueno, eso hace 3 años. Y el sábado 27 de abril de 2019 hice mi primera maratón. Como dice Víctor Cooper, que tanto nos gusta, olé tú. Así, ¿no? Así, claro, pero también tienes que creer en ti, ¿no? Porque yo Efectivamente. podía haber tirado la toalla y dije, pues, yo no puedo hacer nada más, yo esto ya no puedo hacerlo. No, no. Hundirte en la miseria, que digo yo, y Y no, usar no. las fuerzas. No, pues vas a los médicos, a ver qué te dicen uno, qué te dicen el otro. No miréis, pues, Foro Coche ni tonterías esas, porque ahí lo que te van a decir son tonterías. Lo digo por experiencia. Que lo primero que vas es a Google y empieza al foro, que si tienes esto, ¿qué pasa? Que si... No, ir a médicos, a especialistas, y no a uno, ir a cuatro o cinco, que tengas cuatro o cinco opiniones. Y a ver, y ya está. Y nada, yo por mi punto de vista, pues yo empecé a entrenar poco a poco, poco a poco. Y mira, hice una maratón. ¿Quién lo iba a decir hace 3 años, cuando estaba en quirófano? Pues nadie, me decían, tú estás loco, tú corres ya, ¿no? Pues ya está. Pero lo que digo es que, a ver, sí, estaré un poco bastante más limitado, porque claro, yo... Cuando termina la maratón, pues bueno, pues cuando te enfrías, pues tienes unas pequeñas molestias, ¿no? Pues como digo, yo no, Normal. ya no estoy de fábrica, ¿no? Ya tengo, o sea, ya no estoy de fábrica, ya tengo ahí una, en la columna, pues una pieza de recambio, ¿no? Pero por eso que a la gente yo, que no se acaba el mundo, y que no perdáis la esperanza nunca. Ahí está. ¿Sabes? Y bueno, y también quería preguntarte, en el trabajo, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que sueles tener allí en tema de las personas mayores, en tema de enfermedades? ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Patologías? Sí, a patologías. Pues lo que tú decías, cualquier deterioro cognitivo, se llame como se llame, sea Alzheimer, sea demencia vascular, hay pacientes también con patologías psiquiátricas, hay pacientes cognitivamente válidos, pero que tienen que precisan recuperación pues por ictus o por caderas, pues bueno, se trabaja todo tipo de patologías, todo tipo de estado cognitivo. Por eso es bonito, porque es un trabajo que es muy diferente de unos usuarios a otros, ¿sabes? Claro, sí, sí. La intervención es muy diferente. Y luego a nivel de familiares lo que más tienes que trabajar sobre todo es, primero, el sentimiento de culpa, porque muchos tienen sentimiento de culpa cuando son situaciones que ya no se pueden atender en domicilio y deciden una atención residencial. Tienes que trabajar mucho con ese sentimiento de culpa. Y bueno, y un poco el sentimiento de la aceptación de la situación y de volver a moldar toda la familia una nueva situación, porque no solamente es la adaptación de la persona mayor, es la adaptación de toda la familia a esa situación. Luego también, pues todo esto, pues cuando anímicamente estás más bajo, crea también mucha problemática familiar. Entonces, ahí la intervención es muy dura, pero la verdad es que es muy bonita también. A ver, perdona que te corte. Es que tiene que ser una situación, claro, porque es que según... Por ejemplo, tienes tu familia, ¿no? Tienes tu marido, tienes tus hijos. Claro, traerte a tu padre a tu casa cuando tú ya tienes una familia, claro, que es que no depende de ti, ¿no? Porque ya tienes tu marido, tienes tus hijos. Entonces, claro, y... Tu horario laboral. Que tu trabajo, otra. Sí, porque hoy en día hay que trabajar los dos, porque si no, hoy en día no podemos vivir, digamos, siendo realistas. Entonces, claro, tiene que ser una decisión dura, la verdad, el llevar a un familiar, bueno, a tu padre o a tu madre, en estos casos, llevar a un sitio, pues, que fuera de tu casa, ¿no? Aunque sabes que va a estar bien, ¿no? Aunque haya casos por ahí, por la tele, que hay gente que los maltrata, pero vamos, eso nunca lo va a pensar. Pero tiene que ser una decisión difícil, ¿no? Pero claro, es que ponte también en la situación de las personas, claro, que tú tienes una pareja, tienes una familia, tienes un trabajo. Entonces, claro, no puedes, y tienes que estar 100% con ella las 24 horas, porque si es una patología, por ejemplo, de demencia, pues que sola, ¿cómo se va a quedar esa persona, no? Uh-huh. La verdad es que hay una situación difícil, la verdad. Y ahí, por ejemplo, para visitar allí a los internos, los uh-huh. familiares, que cuánto tiempo van y eso, más o menos. La verdad es que yo la experiencia que tengo es que la mayoría de los familiares vienen todos los días. Ah, pero porque porque viven cerca de allí, del pueblo o algo. A ver, la mayoría de las personas, una vez que eligen un centro residencial, lo primero que valoran es la cercanía a su domicilio, precisamente para tener esa facilidad. Luego, pues en la empresa donde yo trabajo no hay un horario. Aquí normalmente los centros residenciales te ponen un horario de visitas. Nosotros en mi empresa, algo bueno que tenemos es que tienen horario abierto, es decir, eso es la casa de su familiar, con lo cual puede entrar y salir cuando quiera. A mí eso me parece fundamental, el no limitar, porque claro. Limitar a un hijo o una hija para ver a su padre o a su madre, pues solo faltaba. Bueno, pues aquí puede decir el nombre de la empresa, que no pasa nada, así. Pues digo, mejor para la empresa, ¿no? Que se dé a conocer. Si quieres decirla. Bueno, yo estoy en centros residenciales de Parque Dorado, son tres centros. Sí. Un centro donde se atienden pacientes con deterioro cognitivo, otro centro donde se atienden lo que son dependencias físicas y el centro de personas válidas. Por eso te digo que es que se tocan cantidad de problemáticas, porque son situaciones muy diferentes de unos a otros. Bueno, sí, eso digo, que eso es información para los oyentes, que habrá gente que será de ese entorno, pues sí. Ya sabe un sitio que cuida bien a las personas y que es un sitio fiable. Que eso digo que aquí pueda aquí publicidad, ¿sabes? Que esto es mío, es mi espacio. Claro. ¿Sabes? Que aquí nadie me lo bueno, paga. Pero como no es el objetivo, David, por eso yo intentaba omitir. Bueno, que sí, no tiene mayor importancia tampoco el decirlo o no decirlo, ¿sabes? Sí, pero bueno, objetivo. Pero, por ejemplo, a lo mejor habrá alguna persona que escuche esto y a lo mejor diga, pues necesito un centro. Pues ya, ¿sabes? Diciendo, sí. Pues ya lo dices, digo... Teniéndote a ti, pues ya sabes que en ese sitio, pues se va, que es un sitio, pues que va a estar bien y eso, que es un sitio respetable, que ya, por ejemplo, le conoce ese centro, que si no lo dije, yo lo que sí. Me voy a, ¿sabes? ¿Me entiendes? Sí, ¿no? Sí, sí. Por eso digo que es que no por otra cosa. Uh-huh. Bueno, ¿qué consejos darías a las personas que tengas, que estén pasando por situaciones difíciles, según tu experiencia, claro? A ver, yo la palabra consejo poco me gusta, porque todos tendemos a aconsejar mucho y cuando estamos aconsejando, previamente ha tenido que haber un enjuiciamiento, yo lo veo así, con lo cual ya no me mola mucho, David, ¿vale? Sí. Diferente es cuando tú te muestran pues cualquier situación o te plantean cualquier problema y en el diálogo pues va surgiendo. Tú sí que puedes ir orientando. Lo que me está enseñando el coach, por ejemplo, es que tú puedes orientar, pero a base de hacer preguntas y no de dar consejos. Yo soy muy dada a dar consejos por mi trabajo y, sin embargo, ahora me está cambiando mucho el chip, algo que me gusta mucho. Entonces, más que aconsejar, el que la propia persona se dé cuenta que esas respuestas están en la propia persona. Simplemente es un acompañamiento. A base de hacer preguntas, porque cuando tú ves los problemas desde fuera, los ves mucho más claros. Entonces, a base de hacer preguntas y demás, el enseñar esa pequeña luz que la propia persona tiene, que tú no la estás dando. Entonces, a mí eso me parece fabuloso. La empatía, fundamental. Yo, por ejemplo, cuando te escuchaba un poco tu historia que contabas, el cómo se utilizan los verbos, cómo se utilizan. Tú no te has dado cuenta, pero por ejemplo, cuando nos hemos presentado fuera de la grabación, que hablabas un poco de tu ruptura sentimental enseguida, yo fui el culpable. A ver, ¿culpable por qué? A ver, ¿hay culpables o no hay culpables? Siempre será en plural. Son situaciones que se dan por algo. Pero no nos sirve el buscar culpables en una situación, en un problema que te plantea una persona en un momento dado, lo único que nos hace es frenar la resolución de ese problema. No, sí, ahí es lo primero que me dijo a mí el terapeuta. Claro. Claro, pues si te sientes culpable, pues claro, los remordimientos de conciencia, pues lo que te hace comer el coco de claro. Que lo has hecho mal, que has hecho mal, que has hecho mal. Pero claro, tú en ese momento, pues tú eres el culpable, y hasta que tú no sales de decir, bueno, va a pasar porque ha pasado, son cosas de dos y ya está. Pero que si te das cuenta muchas veces, cuando hablamos, transmitimos las cosas. Y según cómo les transmitimos, se ve clarísimo el fondo de donde tenemos el problema. ¿Me explico? Sí, te entiendo. Muchas veces hay personas que dicen, mira, es que no sé qué me pasa, y empiezan a hablar y tal como transmiten las cosas, y tú no tienes claro qué te pasa, escúchate. ¿No te ha pasado muchas veces que dicen, no sé qué me pasa, y según cómo te comentan, dices, escúchate, solamente tienes que observar? Tienes que escuchar bien, ¿sabes? Sí. Yo he escuchado, vamos, tengo muchos casos aquí a la gente, ¿no? Y claro, a mí una cosa, por ejemplo, que es que me repatea, ¿no? Porque yo soy una persona, pues me encanta el deporte, ¿no? Me cuido, pues me gusta cuidarme, ¿no? La gente, por ejemplo, que engorda, ¿no? Y luego, es que yo no sé por qué estoy gordo. Y claro, y luego vas a tomarte algo con él y se toma 20 cervezas, se come 10 bollicaos, bollería industrial... comida basura, y dices, a ver, ¿cómo que no sabes por qué estás gordo? Sí, es que vamos a ser realistas y vamos a... Pero fíjate, a lo mejor ahí el problema no está en que come, el problema a lo mejor está en un estado de ansiedad, claro, hecho, Claro, una eso de... mala educación en la nutrición, o sea, es que fíjate tú, detrás de un problema que dice, a ver, el problema es que comes mucho o comes mal, no, no, detrás de eso puedes venir arrastrando cantidad de problemas que son los que tienes que abordar realmente. No, no, claro, es que eso, por ejemplo, yo, es un trastorno de ansiedad, ¿no? Porque es que no te controlas a la hora de comer, ¿no? Y encima, si comes comida, pues, procesada, que no es comida, eso es la verdad es que yo no era. Es como digo yo, es que no digas que porque estás gordo. Luego, es que a mí no me gusta correr. Pero a ver, no te gusta correr. ¿La has intentado? ¿Sabes? No, es que seguro que me duele la espalda, pero a ver. No puedes decir una cosa cuando no la has probado. Que ya lo da por hecho, ¿no? Es la excusa. No, es que son cosas que yo que no entiendo, no entran en la cabeza. Son gente, pues, no sé, que... Pues esa gente no, nunca van a aspirar a nada, creo yo. Porque están... No, pero no seas hombre de poca fe. Hay que ponerlo en todo. No, pero es que yo lo que lo digo porque por amigos míos que, ¿sabes? No voy a citar nombres, pero no, por aquí. Son amigos que los conozco de toda la vida. Y está en su zona de confort y no lo saques nunca de la zona de confort. No saques de la zona de confort. Es que no. Ellos tienen su vida planeada por la semana, entre la semana trabajar. Y los fines de semana emborracharse. Esa es la mentalidad. Y luego, deporte, cero. ¿Qué pasa? Que luego le dejan sus parejas y, pues, como digo yo, luego pues vienen a buscarte, que mal estoy. Que sí, que los amigos están para eso, ¿no? Pero tú no te puedes cerrar solo en tu pareja, tú no te puedes cerrar solo en tu casa, tú tienes que seguir con tus amistades, porque el día de mañana no sabes lo que te va a pasar. Yo, gracias, yo tenía cuando estaba con mi pareja, yo tenía mis amistades, yo tenía mi rincón, mi espacio, y ella tenía su espacio, porque hay que tenerlo. Y en el momento, pues esas cosas pasan, y tú ya te vas por un camino y ya se vas por otra, pero no estás solo. ¿Vale? ¿Y qué pasa? A mí me ayudó mucho el deporte. El deporte, yo creo que fue el 70%. ¿Sabes? Claro. Es que, claro, entonces a mí, yo, por ejemplo, yo me voy a correr, me pongo mi música y voy corriendo por el campo y soy la persona más feliz del mundo. Le digo en serio, es que solo con... Yo, por ejemplo, después de la entrevista me iré a correr y muchas veces me pongo podcast o me pongo audios de entrenamiento, me pongo música, según, ¿vale? En este caso, pues me pondré el audio este para si hay alguna para ir a ver cómo qué tal ha salido y luego ya subirlo. Pero yo, bueno, voy a correr una hora, luego me pongo a pasear otra hora y despejo la mente, ¿sabes? Me olvido, olvido todo, evadirme de la realidad, ¿sabes? Bueno, te sirve como un mecanismo también de defensa. Hay otras personas, pues es la lectura, otras personas es el andar. Pues sí, cada uno tiene que buscar un poco esa salida. Claro, es que yo creo también salir de la zona de confort para ver ciertas cosas nuevas, ¿no? Yo creo que en esta vida de lo bonito que hay, que es que hay muchas cosas y lo suyo es aprender, ¿no? Y conocer experiencias nuevas, ¿no? Uh-huh. Y porque si siempre estamos haciendo lo mismo, es que sería muy aburrido, ¿no? Y luego te vas apagando, que es... así llevan la carilla que llevan muchos por ahí, dices, pero alma de cántaro. Pues es que en esta vida hay que te puedes nutrir de tantísimas cosas, entonces tienes que tener esa fortaleza de querer hacerlo y de tener esas iniciativas. No, claro, es que, claro, porque sobre todo tienes que tener iniciativa y tener, claro, el esfuerzo y las ganas de querer hacerlo. Es que merece la pena porque luego tú mismo te encuentras mucho mejor. No, y luego mentalmente, luego tú cuando vienes una persona a hacer deporte, pues deporte ya puede ser andar, ya puede ser correr con la bicicleta. Luego, cuando tú ya terminas, lo que es la satisfacción de haber hecho el deporte ese, te sientes, te duchas, qué bien me siento. Vale. Pero sabes que yo he aprendido algo con esto que estamos hablando, he aprendido algo y es que, y me parece importante, y es que cada persona tiene su momento. Es decir, tú no puedes inculcar a una persona pues una forma de vida, oye, haz esto, haz lo otro, que te puede ir bien. Cada persona yo pienso que tiene su momento en el que toma la decisión de buscar esas vías, un poco de despejarse. Entonces, bueno, pues ahí sí que también hay que ser muy respetuoso. El que quiere vivir en su zona de confort, que lo haga. Pero yo pienso que todos en un momento dado nos llega el momento en el que despertamos un poquito en esa línea, ¿no? Sí, claro. Yo lo que digo muchas veces a, vamos, amigos míos, que muchas veces tienes que ser un poco egoísta, ¿no? Egoísta en el sentido de que tienes que mirar por ti, ¿vale? Porque si tú no miras por ti, nadie va a mirar por ti. Y yo, como anteriormente he dicho, cuando se, por ejemplo, si se rompe una relación y tú solo has estado en esa relación, tú en ese momento, pues, no tienes ni un hobby, no tienes nada que... Nada. Entonces, claro, esa persona, pues, a ver, todas las personas van a pasar por la situación difícil, ¿no? Pero esa persona, sobre todo, lo va a pasar peor, porque no tiene ningún hobby. Luego, ahora has dejado a los amigos de lado por su relación. Que a lo que voy, que siempre hay que tener hobbies, algún objetivo, alguna meta, ¿no? Para que... Puntos de apoyo. Claro, yo, por ejemplo, yo, como digo, pequeños objetivos, ¿no? Objetivos que sean alcanzables, ¿no? Como digo yo como entrenador personal, como digo, la gente, ¿no? Gente que no empieza a correr, ¿no? Yo digo, a ver, tú no puedes empezar a correr y correr ya 10 kilómetros, no. Tú te vas poniendo pequeños objetivos, ¿no? Bueno, hoy voy a andar media hora, mañana voy a andar 20 minutos y voy a correr 5. Poco a poco, el cuerpo se tiene que acostumbrar, ¿sabes? Claro. Porque si no empiezas todo de golpe, te va a doler luego todo, luego El cuerpo vale. te dice, aquí, ¿qué está pasando? No, y le va a coger asco y al final pues no lo Claro. va a hacer. Lo primero que tienes que hacer es decir, mentalizarte, tengo que hacer esto por salud, ya por mí mismo, para cuidarme, porque claro, podemos tener, yo por ejemplo, ahora tengo 33 años, voy a hacer, vale, estoy siendo joven, bueno, yo llevo ya haciendo deporte más de 15 años, pero personas, por ejemplo, ya con 30 años que han hecho deporte en su vida, que están cogiendo peso. Que ya empiezan a padecer de dolores de rodilla. Esa persona, cuando tenga ya 10 años más, va a aumentar el peso, va a tener la circulación hecha polvo porque no ha hecho deporte en su vida, es fumadora, Problemas de es circulación. bebedora. Por eso digo que yo, vamos, animo a la gente, el deporte, que lo, vamos, sobre todo la nutrición, importantísimo, comer comida. Es comida, como antiguamente nuestros abuelos. A ver, lo que comían eran comida, no había bollicao ni cosas de esas comidas. Encima, en donde vivimos, que tenemos una comida, la dieta mediterránea, que es buenísima, ¿vale? Lo mejor. Que puede, algún día te puede dar un capricho, pues claro que sí, te puede dar un capricho. Pero sobre todo, la nutrición, importantísimo. Y luego, un poco de deporte, si es que no quiere decir que vaya a correr todos los días, sino pasear. Cada uno lo que pueda. ¿Qué no puedes correr? Pues andas. Por eso, y luego, Claro. es un momento que estás tú solo. Y piensas en tus cosas, ¿sabes? A mí, y, amo, no lo digo yo, lo dice mucha gente. Gente que va a andar, pues empieza en sus cocinas, ¿no? Yo muchas veces en el móvil me lo llevo siempre, porque escucho música, escucho todo, y muchas veces me vienen ideas, ¿no? Me vienen ideas, digo, hostia, y lo apunto, ¿no? Porque son cosas que a lo mejor esas ideas no se te iban a venir, ¿sabes? Entonces Efectivamente. vas a andar, porque vas pensando, bueno, pues yo, el mes este que llevo con el proyecto este, pues me iba a correr. Y escuchaba a otras personas, escuchaba pues otros, pues bueno, pues, mira, hostia, pues mira, voy a ver si hago esto, y lo apuntaba, ¿vale? Y luego lo hacía y cosas de esas, ¿no? Pero ahora lo que hago es que si no miramos por nosotros, nadie va a mirar por ti. Entonces, por eso digo que hay que ser un poco egoísta en ese sentido, ¿vale? Sí, porque además, como no estés tú bien, ¿cómo vas a pretender dar bienestar a los demás? Claro, eso es lo que quiero llegar. ¿Qué Claro. hace? Y bueno, y es que es verdad. Y nada, yo creo que ha sido una entrevista muy, muy bonita, la verdad, me ha gustado muchísimo. ¿Eh? Y ¿tiene algo que decir, Marta? Nada, yo sobre todo pues agradecerte esta iniciativa. Lo primero que pensé, tiene que ser un crack para haber tenido esta fuerza y esta iniciativa. Gracias por admitir un poco esta propuesta de decir, David, aquí estoy a tu disposición, que enseguida contestaste y agradecerte mil, mil, mil gracias por todo esto porque seguro que se va a sacar algo bueno en todo esto. Bueno, yo darte las mil gracias también por ponerte en contacto conmigo, porque sin vosotros esto no sería, ¿sabes? Porque claro, yo podría hablar solo, pero no es lo mismo, ¿vale? Y aparte, yo, perdonad si no se me explica muchas veces bien, pero yo nunca he sido ni locutor de radio, ni soy una persona que, ¿sabes? Pero bueno, ya poco a poco me iré soltando, iré haciendo las cosas mejor. Somos humanos, David. No, ya, pero claro, yo la primera vez que hago estas cosas, ¿no? De verdad, pero bueno. Todo lo que sea, con la satisfacción de ayudar, hago lo que sea. Estupendo. Y nada, yo decirle a los oyentes que como Marta, como cualquier persona, puede ponerse en contacto conmigo, hacer, como he hecho la entrevista, informal, porque es una entrevista formal, ¿vale? Se puede hablar de lo que queramos. Y el que quiera aportar sus cosas, sus experiencias, pues está, yo encantado, que me mande un correo por la página web, apuntaros a lo que es el foro, registraros y ahí empezar a poner cosas, porque mi idea es que haya gente en el foro y luego, si hay bastante, hacemos una comunidad, pues hacer luego yo unas videoconferencias en directo desde la página web y tener invitados y poner, por ejemplo, a gente que vaya preguntando y nosotros pues resolviendo dudas. Vamos, esto poco a poco, ¿no? Hasta que vaya creciendo la comunidad y eso, pero que decirle a la gente que se registren, ¿sabes? Que, nada, que es dar el correo y ya está. Y bueno, y ahí es un foro, se abre un debate y el que quiera comentar, que comente lo que quiera. Y nada, y eso nos va a ayudar para saber si queremos si queréis que caiga alguna persona en concreto o hablar de cualquier cosa, pues para eso están los foros. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Marta. Damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona. Te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de escribirte de nuevo. Muchas gracias por todo y como digo siempre, hay que estar siempre motivados. Bueno, Marta, muchas gracias por todo. Que te vaya bien y cuando si quieres volver, aquí estoy, ¿vale? Muy bien, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte y hasta luego. Hasta luego.